Programa es de exclusiva responsabilidad del Centro de Educación Popular, CEDEP. La clave. En el centro del conflicto. La clave. En el fondo del problema. La clave. Buscando adentro. La clave. Radio Revista de Actualidad. De alguna forma, aunque las personas digan que no, yo sí creo que los celos tienen que ver con el amor. Los celos sí tienen que ver con el amor. ¿Ustedes están de acuerdo con la opinión de esta mujer? ¿O serán verdaderamente los celos necesarios en una relación? ¿Causarán más daño que bien? ¿Qué diablos pasa con este tormento que significan los celos en muchas relaciones? Se diría que los celos de pareja, los celos de enamorado, a veces son como la pimienta que condimenta el amor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando los celos se vuelven una obsesión? Cuando son capaces de llevarnos a la locura o incluso al crimen. Hoy queremos encontrar amigos, hoy queremos encontrar las claves de los celos, pero de los celos enfermizos, de esos celos que no tienen ninguna base real. ¿Los celos tendrán o no tendrán que ver con el amor a nuestra pareja? ¿O son otros realmente? ¿Son otros los sentimientos que nos impulsan a esa ira incontenible? ¿Qué oscuro origen tienen los celos? Hoy les invitamos a sacar los cueros al sol, hablando de historias reales que quizás a ustedes también les estén sucediendo. Vengan, escuchen, vean si se reconocen o no en esta historia. Ay, es muy difícil convivir con una persona celosa. Siempre tengo que luchar contra sus celos, es terrible. Si salgo, aunque sea a la esquina, se vuelve como loco. No puedo ni siquiera ir a misa. A misa, a misa. ¿Y para qué corcho te vas a misa sola? Alfonso, si acaso me voy sola. Me voy con los guaguas. Guagua, deja a los niños tranquilos. ¿Y eso qué me asegura? ¿Asegurarte qué, Alfonso? Por Dios, ya vas a empezar. Claro. Solo voy a misa. Mentira, tú te vas a ver con alguien. Estoy seguro. ¿Quién me voy a ver? ¿Qué crees, que soy un idiota? Alfonso, por Dios, te ruego, ya basta. Ya basta, ya nada, basta. Nada. ¿Por qué entonces estás pintadota los labios? ¿Por qué estás pintada? Claro, Alfonso, porque ya te vas a ver con tu amante. Confía, a ver, confiesa, sé valiente, pues sé sincera, por lo menos. Voy a misa, qué sincera, ni qué sincera. Ahí está, ese debe ser él, ¿no? Déjate de cosas, déjame teléfono. Contestar, ¿no? Déjate, contéstate, no me dejes el teléfono a mí. Ay, ay, pasa, pasa, aló, el teléfono. Aló, señora Bertita, aló. Bertita, ni que echó cuarto. Quítate, oye, pasa, déjame, déjame, ay, ay. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama? ¿Quién es? ¿Quién le llama a mi mujer? Aló, ¿qué pasa? Quería hablar con Mabel. ¿Mabel? Señor, parece que se cruzaron las líneas. Sí. ¿Aló? No, señora, Mabel, está equivocada. ¿Aló? Hasta luego, perdona, hasta luego. ¿Qué te pasa, por favor, Alfonso? Esto es el colmo. Solo son irracionales. Ya, ¿no? está bien. Perdóname, se acabó. No, pues, ¿cómo se...? Te perdono, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué celarme así? ¡Qué horror! No, tienes razón, mi amor. Es que yo te quiero, mi vida. Yo te amo, por eso es que soy celoso. Es una prueba de mi amor. Además, porque eres mi mujer, mi amor. Me muero, su marido.